cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compañero Joan. Empezamos un nuevo programa del Otro Día en el que vamos a hablar de cuestiones de actualidad con un enfoque editorial. Hola, compa. Hola, Miguel. Hola, oyentes. En el programa anterior, el primero de esta nueva temporada, nos batimos con una andanada de noticias que habíamos recopilado durante el verano. En este volvemos a ese formato editorial al que nos referimos cuando, en lugar de tratar punto a punto diversos titulares, pues lo que intentamos es dar una visión global sobre algún tema. Por mi parte me he decantado por hablar sobre economía, porque este es un eje que atraviesa gran parte de las cuestiones de las que nos ocupamos en el programa. Empezar diciendo que hoy en día, cuando pienso en este tema, parto desde la enunciación que hizo Mark Fisher en torno al realismo capitalista. Este filósofo no fue alguien con un especial conocimiento sobre el asunto o con una investigación prolija sobre la cuestión de la economía, sino que más bien su obra resulta ser una interesantísima crítica cultural. Pero al juntar esas dos palabras, realismo y capitalista, creo que dio la clave a la hora de transmitirnos rápidamente cuál es el escenario simbólico dominante. La caída de la Unión Soviética, la deriva del fin del siglo XX y los acontecimientos de esta primera década del siglo XXI han dejado un panorama tal en el que resulta un tabú aventurar un modo de producción alternativo al vigente. Y esto es así en gran parte del planeta, gracias al proceso de mundialización, que no ha sido una empresa humanizante, sino que al contrario, constituye la aparición de un régimen global de terror administrado por empresas y estados que son contingentes, mientras lo que permanece inalterable es el propio mecanismo del sistema. En estas circunstancias hay herramientas que nos sirven para desplegar todavía a día de hoy la crítica. La primera, y de la que voy a hablar fundamentalmente, es la identidad entre el valor de uso y el valor de cambio. Esta distinción, originalmente desarrollada por David Ricardo y ampliada por Marx, viene a explicarnos que por encima del uso cotidiano de las bienes, todas las cosas en el mundo son en el fondo mercancías y por tanto tienen un valor que fija la importancia y permanencia de unas entre otras. Sé que dicho de esta manera puede sonar un poco rebuscado y en el programa casi que evito normalmente irme por estos derroteros más teóricos, pero de vez en cuando creo que toca. Así que vamos a plantearlo de otra manera. Y pregunto, ¿se nos ocurre algo a lo que no podamos poner un precio? ¿Existe alguna vivencia que no podamos ponderar en términos monetarios? Seguramente más de un oyente se le pueda ocurrir alguna. Bien, siguiendo con el experimento mental, al pensar en esa cosa que para nosotras no tiene precio, ¿no estamos acaso haciendo algún tipo de resistencia? Yo creo que sí, estamos separando ese objeto o esa experiencia del mundo de vida que nos es cotidiano, es decir, el del fetichismo de la mercancía, del realismo capitalista, porque de cierta manera hacemos un esfuerzo por convencernos de que eso, en lo que estamos pensando, es lo único o una de las pocas cosas que no tiene precio. Pues bien, ahora la operación consistiría en darle la vuelta al asunto y vuelvo a preguntar, ¿por qué el resto de cosas sí deben tener un valor cuantificable, absoluto y en cierta medida incluso universal? La economía, si es que es una ciencia, no es la ciencia del valor y los mercados. Revisando el origen etimológico de la palabra, tenemos que eco significa hogar en griego y nomía reparto o administración. Es decir, administrar la casa, el hogar, lo común, eso podría ser la economía. Existe además otro neologismo que se le parece también mucho y este es ecología, donde la segunda parte de la palabra nos remite al original logos, que fue en algún momento equivalente al discurso, la instrucción, en definitiva, al habla o la voz razonada. Ecología y economía, hablar sobre lo nuestro para hacer un reparto, administrarlo en común. Y para que haya ese reparto, por supuesto, tiene que haber un sobrante, es decir, se debe producir más en colectivo que lo estrictamente necesario para sobrevivir. Este es otro aspecto que se oculta tras el realismo capitalista, y es que existe excedente. Nuestra sociedad, la canaria, es muchísimo más rica de lo que nos han hecho creer. La suma del trabajo colectivo es superior, siempre a las partes, y esta riqueza que generamos crece no de manera aritmética, sino geométrica. Lo que quiere decir que es igual que la escalada de contagios de una enfermedad como por ejemplo el COVID-19. El trabajo, remunerado o no, de una persona redunda en el beneficio de otras dos, y el de esas dos en el de otras dos, y así hasta alcanzar las casi 3 millones de habitantes de archipiélago. Entonces, ¿no habría que preguntarse también quién y por qué está acumulando el resultado de ese esfuerzo colectivo? La respuesta al quién no está oculta. Cualquiera con acceso a internet puede resolver este tema en menos de un minuto. Pero vamos a ahorrarles un clic y decirles quiénes son las 9 personas más ricas de Canarias. Eustacio López y hermanos, López San, hermanos Domínguez Santana, Dinosol, Wolfgang Kiesling, Grupo Loro Parque, Juan Miguel San Juan Jover, Grupo Satocán, Sergio Alonso Reyes, Grupo Domingo Alonso, Pedro del Castillo Machado y Familia, Vinter, Amita Chi, Almacén Número 1, Familia Martinón García, Grupo Martinón, y Pedro Luis Coviella, Hospitén, al que por cierto sigue la familia Mañiricúa, Aristondo, Grupo Gloria, la familia Suárez Almedia, Ram Brami y Antonio Plasencia. Ahora quedaría resolver el por qué esta gente no se preocupa por si puede o no llegar a fin de mes, porque esta gente tampoco tiene inquietudes sobre si van a hacer frente a un alquiler o qué puede pasarle a sus familias en caso de ponerse enfermos y no poder ir a trabajar, entre otras muchas cuestiones. Y ese sí es un segundo interrogante bastante más complicado, porque si hacemos una rueda de reconocimiento, ninguno de estos tipos va a parecernos un delincuente o un mutante. Al contrario, se van a ver bastante normales, del montón, con sus miserias, y ¿por qué no? Pues con alguna virtud. Quitarlos de la ecuación tampoco va a resolver el asunto. En cualquier caso, sabemos que si no fueran ellos, serían otros los que ocuparían su silla. Y eso es el capitalismo, un sistema que vive en crisis, en metástasis permanente, y que como una suerte de infiernillo budista va reencarnando cuerpos en los distintos estamentos del poder. Pero eso no significa que la rueda pueda romperse. Leí esta mañana en un medio digital que al parecer el sur de Europa, Grecia, Portugal, España, parecen vivir una primavera económica. Los datos macro son buenos, el PIB crece. Las cosas en las que se fija la gente empleada en analizar estos temas pues devuelven datos bastante positivos. Entonces, ¿por qué esto no se traduce en unas mejores condiciones de vida para la mayoría? Bueno, pues porque mientras subsista el realismo capitalista y el capitalismo mismo, la economía seguirá siendo una forma de administrar una alacena que nos parece siempre vacía, siempre precaria y a punto de sufrir un nuevo colapso. El cambio, entonces, no es político. No se trata de poner a un gobierno para sacar a otro, sino que, como se suele decir, es de conciencia. Una conciencia que nosotras solo podemos poner en juego a través de la brega, del desarrollo de las contradicciones. Hay categorías que impiden que esto ocurra. Una de ellas es la de vernos y asumirnos como ciudadanos y ciudadanas. Porque si somos sujetos de derecho, lo somos en acuerdo con unas reglas de juego en las que no está previsto deslindarse de este modo de producción. Tampoco, por supuesto, dejar de defender los intereses privados de los administradores del mismo, es decir, los grandes tenedores, empresarios, de los que ya he enunciado bastantes, los políticos que legislan a su favor y, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No creo que baste tampoco con enunciarnos desde un lugar ideológico. El sistema sabemos que es inmune a las pervivencias de los istas y los ismos. Yo, para variar, no tengo respuestas, pero sí un puñado de preguntas. Y creo que ahora es un buen momento para poner esto en la mesa, porque se aproxima una nueva movilización nacional, la del próximo 20 de octubre, que parte de un descontento genuino, pero cuyos objetivos explícitos para mí desde luego no son suficientes. Pensar en términos del presente y solo del presente creo que es continuar alentando ese realismo capitalista. Las alternativas libertarias están ahí. Se trata de ir a por ellas, no porque su consecución esté a la vuelta de la esquina, sino porque nos sirven precisamente para eso, para seguir caminando y por lo menos sacudirnos del velo de un realismo que en absoluto tiene nada de real ni mucho menos de inamovible. Hace unos días se produjo la que los medios consideran peor tragedia migratoria en las costas canarias. 9 personas asesinadas y 48 desaparecidas a manos de las necropolíticas migratorias de la Unión Europea a escasos kilómetros de la isla de El Hierro, justo cuando iban a ser rescatadas. Lo peligroso de estos titulares es que pueden invisibilizar las miles de otras muertes que ocurren en las fronteras de Europa, la mayoría en el mar. Personas que se enfrentan con unos medios muy precarios a travesías de varios días en la inmensidad del océano porque no tienen otra manera de llegar a Europa. Unas muertes que debieran considerarse asesinatos y que, como venimos diciendo, son perfectamente evitables. Por ejemplo, concediendo visados o permitiendo viajar sin trabas a quienes solicitan asilo. Por cierto, lo de los visados me recuerda a la promesa de migración circular, el nuevo invento del fotogénico presidente español en su gira por los países del África Occidental y que por un momento me recordó al capataz que aparece en la plaza del pueblo para ofrecer trabajo de jornalero. Pero lo cierto es que los partidos en el gobierno a duras penas han sido capaces de plantear el debate en el Congreso de una ley para la regularización de las aproximadamente 500.000 personas migrantes que allá viven y trabajan en el Estado español. El mismo gobierno que expulsa a saharauis enfermos que necesitan tratamiento médico o a activistas perseguidos por Marruecos y que acaban encarcelados a su llegada. La verdad también es que ni el gobierno de Canarias, ni el del Estado, ni el dinero que manda la Unión Europea, ni la Fiscalía, ni nadie con poder son capaces de poner remedio a la situación de unos pocos miles de menores migrantes que arriban a las islas. Un tema del que solemos hablar por las constantes denuncias que nos llegan y que se puede resumir en el racismo institucional y sistémico que hace posible que niños y niñas que hacen largos y peligrosos viajes solas, por ser racializadas y empobrecidas, no se les dé la protección a la que tienen derecho cuando consiguen llegar. Este verano se me ha encendido la sangre, y no por el cambio climático, sino por las declaraciones del presidente de Canarias, el miserable Fernando Clavijo, y todo el circo macabro que se han montado con el tema de los menores migrantes y su acogida. Como el otro día me decía un oyente del programa, el gobierno de Coalición Canaria y el PP han logrado con su repugnante campaña racista que el límite de Canarias ya no sea el turismo, sino la migración, dando la vuelta a un relato que se les venía en contra. No es el único que lo hace el muy progresista gobierno de España amañando una encuesta del CIS para que aparezca la migración como la primera preocupación de la población. Lo hacen Vox y sus advenedizos para crecer a base de bulos y del odio al migrante. Lo hace el PP, que utiliza a los menores migrantes y a la migración en general como peones de un infernal juego de tronos. Y lo hacen los empresarios que tienen mano de obra esclava mientras partidos políticos e instituciones se pasan un balón que apesta a dolor y muerte. Lo que más me revienta de todo esto es la pasta que mueve el negocio de las fronteras y la explotación que esconde la migración irregular. El maltrato a los que sometemos a las personas que están en tránsito, la utilización psicópata que se hace de la migración para alcanzar objetivos políticos y, como dice una compa, el ejército de amebas a sueldo de las instituciones cuyo fin es poner trabas a algo tan natural como la existencia de la humanidad y que es el tránsito migratorio. La Asociación Sociocultural Entre Mares de Lanzarote se volverá a concentrar hoy lunes para expresar su inmenso dolor y solidaridad con las familias de las 9 personas cuyos cuerpos han sido recuperados frente a las costas de la isla de El Hierro. Otras eligieron apuntar a Frontex y las necropolíticas europeas, lo contamos aquí, y fueron multadas con varios miles de euros, pero nos acabamos de enterar que se va a ver el caso en un juzgado y que por fin podrán presentar pruebas de que su acción fue pacífica, que no causó daños ni alteraciones del orden, como las acusó la delegación del gobierno. Quienes sí provocan daños, reiteramos, son las políticas migratorias europeas. La última, que la Guardia Costera Libia, armada con dinero europeo y formada por milicianos entrenados por nuestras policías para reprimir la migración, se dedica a ametrallar los cayucos repletos de migrantes en el Mediterráneo. Lo denuncia la ONG Sea Watch. Es lo de la ventana de Overton. Si les ametrallamos y tiramos balas de goma en el mar, si hay milicias patrullando en la frontera polaca con licencia para disparar a migrantes, si el discurso de la ultraderecha les acusa de todos los males de la sociedad, entonces dejar desprotegidos a unos miles de niños y niñas parece una minucia. Terrible. En fin, terminamos este bloque con un tema dedicado a todas las personas que luchan contra este sistema criminal, protestando, movilizándose, acompañando o cuidando. Ooh, yeah. cuando te miro a los ojos solo veo los billetes. Te creíste tu greenwashing, no creíste tu juguete. Estás destruyendo mi tierra, no esperes que te respete. Vamos a seguir luchando hasta que te colo grillete. Y tú le metes otro kilo de cemento. No me retes, solo dale tiempo al tiempo. Tu dinero será solo tu lamento. Cuando no quede ya ni agua ni alimento. Tú lo sabes, pero no haces. Cortaron, no hay comida en la nevera, pero trabajo de esclavo. Tengo 1000 euros de mierda y me creo asalariado. Tienen al pueblo enfrentado, ellos en la voz sentado. Y encima queremos su vida, invitamos al que va en su limusina. Y encima queremos su vida, invitamos al que vende y asesina. Y encima queremos su vida, admiramos al que viste ropa fina. Queremos su vida, pero no hay ricos sin los pobres en la ruina. Y tú lo sabes, pero no haces nada. Tú lo sabes, pero no haces nada. Tú lo sabes, pero no haces nada. Tú lo sabes, pero no haces nada. Tú lo sabes, pero prefieres hacerte loco la ciudad. Hacer nada pa' que esto acabe. Tú lo sabes, tú lo sabes. No enfrentarse a la verdad es de cobarde. Si lo sabes, ¿por qué no haces algo? Levántate, toma acción. Bueno, pues ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con José Agut Arbú. Él ya participó en un programa hace unos meses y la verdad que fue una gozada. Pero bueno, les refresco un poquillo la memoria y también para descubrirles un poco pues, su trayectoria para quien no lo conozca. Él es profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y su área de interés se ha centrado en la región de Oriente Medio con especial atención a Palestina. Comentar también sus publicaciones más recientes, de una de ellas hablamos un poquito en el programa, que son Palestina, de los acuerdos de Oslo al apartheid, una colaboración con Isaías Barreñada, una coautoría que tiene con él, y también una coautoría con Ignacio Álvarez Osorio, Gaza, crónica de una Nakba anunciada. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas tardes, Joan y Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí off the record estábamos haciendo recapitulación de cuándo fue la entrevista, ¿no? Y resulta que fue en junio, así que, bueno, han pasado unos meses, pero sabemos que han sido unos meses intensos. La opinión internacional, pues bueno, por suerte continúa movilizada en torno a lo que está ocurriendo en Palestina, ese genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel, ¿no? Y bueno, también muchas malas noticias, ¿no? Porque a pesar de ese foco mediático que se sostiene sobre este genocidio en marcha, pues tampoco el Estado israelí afloja su presa y la cuestión parece que se radicaliza, ¿no? Así por dar unas pinceladas, ya a lo largo de la entrevista profundizaremos un poquito a lo mejor en algunos aspectos. ¿Qué es lo más destacable de estos dos últimos meses en el conflicto? Pues yo creo que lo más destacable es el enrocamiento de la política agresiva israelí que sigue con igual ensañamiento con la población civil gazatí sin obtener ningún rédito político, porque más allá del asesinato de Ismael Haniyeh el 31 de julio pasado, no se advierte ninguna novedad más allá de esa rutinización y casi normalización de la violencia por parte del ejército de ocupación israelí, con un incremento de las víctimas civiles fundamentalmente que ya superan el número de 41.000 y que no son un mero número, sino que son las vidas de, sobre todo, de mujeres, de niños, de, digamos, los sectores más vulnerables de la sociedad gazatí. Y, bueno, vemos que sigue habiendo una restricción importante de la ayuda humanitaria, se utiliza el hambre como arma de guerra, sigue habiendo, por tanto, una vulneración, por no decir violación clara y flagrante del derecho internacional y en particular del derecho internacional humanitario, y vemos una cierta pasividad, en algunos casos cómplice, por parte de eso que llamamos, algunos llaman comunidad, yo prefiero llamarle sociedad internacional, en particular por parte de Estados Unidos, que sigue prestando un apoyo inquebrantable a Israel y que mientras al mismo tiempo teatraliza la mediación junto con Qatar y Egipto para lograr un alto el fuego entre Hamas y Israel, vemos cómo el propio gabinete israelí presidido por Netanyahu se burla de esos esfuerzos e incluso miembros del equipo negociador israelí han dejado trascender, han filtrado la negativa de Netanyahu a lograr un alto el fuego e incluso le acusan de sabotear la posibilidad de un alto el fuego. Por tanto, lo que vemos es una marcha hacia adelante por parte del gobierno israelí de prolongación forzada de la guerra sin ningún rédito político más que contribuir a prolongar y ahondar el sufrimiento de la población gazatí. Todo esto también hay que prestar atención al incremento de la violencia tanto por parte del ejército como por parte de los colonos, que son auténticos paramilitares, que siguen acometiendo acciones violentas contra la población palestina en Cisjordania, con pogromos contra las propiedades inmobiliarias, los hogares de muchos residentes, población autóctona palestina en la región. Vemos que el ejército israelí ha incursionado con particular ensañamiento en Jenin, también en Tulkarem, por citar los sitios más relevantes. Y ahí se ha topado también pues, con alguna resistencia local de manera espontánea, porque la gente, en fin, digamos que la resistencia con la que se ha topado el ejército israelí es consustancial a la ocupación militar. Es decir, no es que surge una resistencia, un problema de violencia y luego aparece la ocupación israelí. No, es que la ocupación israelí ha generado esa resistencia, que en muchas ocasiones una resistencia local, incluso a veces de carácter espontáneo, ¿no? Y agrupada en torno a campos de refugiados, a barrios en las grandes ciudades, etcétera, ¿no? Por tanto, estas son, en síntesis, ¿no?, un poco la novedad, y la novedad más trágica de todo es que continúa casi como por inercia esa política genocida por parte de Israel, a lo que habría que añadir pues, los acontecimientos de las últimas semanas, y en particular de la semana pasada y de esta que comienza, con la agresión al pueblo hermano del Líbano. Y en ese sentido, bueno, no sé si tienes alguna pregunta al respecto. Sí, mira, una cuestión que quería preguntar, ¿no? Es porque Israel apunta directamente a unos enemigos, ¿no? Que habla de Irán, habla de Hezbollah en el Líbano, aparte, naturalmente, del pueblo palestino, ¿no? Pero ese eje de resistencia, porque ahora también ahí está Yemen, está una parte de Irak, entiendo. Hay un punto que les unifica, que sería que estarían dentro de la rama chií, digamos, dentro de lo que es el Islam. Pero ¿qué más hay que les une? ¿Por qué esa especial fijación de Israel con ellos? Sí, bueno, Joan, hay una cosa que es importante que tú acabas de comentar, y es que son definidos por Israel como el enemigo, y cuando no son definidos como terroristas o como una amenaza. Pero claro, quien define al otro es juez y parte, y define en función de sus intereses, de su conveniencia, para, digamos, en la guerra, digamos, de carácter informativo, psicológico, ¿verdad?, tener allanado el terreno y de esta manera granjearse, pues, aparte de la opinión pública o neutralizar las críticas que pueda recibir. Por ejemplo, ahora ante la violación de la soberanía de un país como el Líbano. Efectivamente, lo que tienen en común estos países, yo no diría tanto el tema del Islam chií, porque en el caso del Líbano es multiconfesional, donde efectivamente hay una importante presencia chií, pero en Irán sí, los hutis serían una rama, pero jamás es suní y también formaba parte de ese eje de la resistencia. Yo creo que es más una cuestión política que no confesional, aunque tiene también ese trasfondo. En el sentido de que, digamos, que se oponen a esa política de normalización de la ocupación militar israelí, de la normalización de la hegemonía militar israelí en la región y de normalización de la Pax Americana, ¿no?, bendecida por Donald Trump y otros tantos. Digamos que son países que están fuera de la órbita de influencia de Estados Unidos. Si nos fijamos en la región, encontramos toda una serie de países que están bajo la órbita de influencia de Estados Unidos y que, bueno, si hasta ahora no habían mantenido relaciones estrechas con Israel, a partir de los acuerdos Abraham de 2020, se ha ido normalizando la presencia de Israel de una manera gratuita, sin ningún tipo de compensación. Quiero recordar que en el año 2002 la cumbre árabe de Beirut lanzó la iniciativa árabe y era de retirada israelí de los territorios ocupados en 1967, ¿verdad?, de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y también de los Altos del Golán, a cambio del reconocimiento pleno de Israel y su integración en la región, en el subsistema regional de Oriente Próximo. Aquello recibió el silencio como respuesta, e Israel, años después, el Israel de Netanyahu, en connivencia con la administración conservadora de Donald Trump, llevan adelante los acuerdos Abraham, donde incorpora a Bahrein, a Emiratos Árabes Unidos, a Sudán y Marruecos posteriormente, cada uno con sus pequeñas prebendas o contrapartidas de reconocimiento oficial de Israel, de normalización de las relaciones con Israel, a cambio de nada. Es decir, Israel sigue ocupando los territorios palestinos y, sin embargo, recibe como compensación ese reconocimiento y normalización e integración parcial en la zona. Estaba a punto de producirse también la normalización con el país árabe, digamos, más importante, como sería Arabia Saudí, y esto, bueno, fue interrumpido por la acción de Hamas el pasado 7 de octubre de 2023. ¿Qué ocurre? Que efectivamente estos países, junto con Egipto y Jordania, que ya tenían relaciones diplomáticas con Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, Arabia Saudí, Marruecos, etcétera, por no citar a otros países del Golfo como Omán, Kuwait, están todos bajo la influencia, digamos, del área geopolítica estadounidense. ¿Qué países quedan fuera? Pues bien, un país no árabe como Irán, que sería como la punta de lanza, ¿no? Pero también estaría Yemen, estaría parcialmente el Líbano, y también estaría dos países históricos en el mundo árabe como Siria e Irak. Pero tenemos que recordar que Siria e Irak son dos países que tradicionalmente ejercían una importante influencia en el tablero político regional, pero después de la invasión estadounidense en 2003, hace más de 21 años, en Irak, y luego de la guerra civil y regionalizada en Siria a partir del 2011, estos países pasaron de ser actores influyentes en la política regional a que fueran campos de juego de la política regional, porque confluyeron allí diferentes potencias regionales y también internacionales. Es decir, son países que están fuera de juego. Son países, bueno, en el caso de Siria es prácticamente un estado colapsado. El caso del Líbano es un país que está en franca bancarrota, con lo cual, decir, esto es una de las cosas que, si quieres luego podemos ahondar en ello, ¿no? El no interés de Hamas en una guerra, ni tampoco Irán, pese a que se le presenta como el enemigo, como una amenaza, ¿no? En realidad es Israel la amenaza, la mayor amenaza, ¿no?, para estos países. Es Israel quien ha ido agrediendo a estos países, ¿no? Dicho esto, ¿qué encontramos? Que estos países sí forman parte de la resistencia frente a ese dictado que viene de fuera por parte de Washington y Tel Aviv, ¿no? Y claro, el tema es que lo que estamos viendo probablemente en el Líbano de manera inmediata se plantea como una extensión del conflicto, de la regionalización del conflicto, pero en realidad lo que ahí se está jugando Israel bajo esa excusa de contribuir al regreso, a pacificar la frontera norte y contribuir al regreso de sus ciudadanos desplazados a la frontera norte, en realidad lo que se trata de imponer por la fuerza es un nuevo orden regional donde la balanza se incline de manera predominante hacia el eje prooccidental encabezado por Estados Unidos e Israel. Si bien Estados Unidos se ha ido replegando estratégicamente de Oriente Medio, queda la punta de lanza de Israel, que de alguna manera viene a ser como el primus inter pares que va a, frente a Irán, a, digamos, sellar la alianza con estos estados árabes, que por otra parte no son unos dichados de libertades, de democracia, ni de respeto a los derechos humanos. Es verdad que tampoco lo es Irán, pero cuando hablamos de que son países prooccidentales no estamos hablando de democracias liberales, estamos hablando de regímenes tan autoritarios o más como cualquier otro de la región. Quería preguntarte, porque una cosa que señalabas, corrígeme si me equivoco, porque hablo de memoria en la entrevista que te hicimos, era la cuestión de la necesidad de una agenda conjunta, ¿no?, de los distintos grupos palestinos, de las distintas organizaciones. En julio, si no me equivoco, Hamas y Fatah firmaron una declaración que en algunos sitios se ha dado por histórica, o, bueno, yo desconozco hasta qué punto lo es, pero bueno, de un acuerdo por el cual pues formarían parte de un gobierno en un escenario de posguerra en Gaza que por ahora pinta lejano, ¿no? ¿Ha cambiado la actitud de los agentes palestinos en el conflicto? ¿Hay más acercamiento? ¿Algo de lo que hemos estado viendo tiene que ver con esto? Vamos a ver, sin duda, como bien comentas, este acuerdo que llegaron las organizaciones palestinas, las diferentes organizaciones palestinas en Pekín, y es el acuerdo de Pekín como se le conoce, parece marcar, bueno, un antes y un después en la sucesión de acuerdos que han firmado en otras múltiples ocasiones, pero que luego no se ha traducido en una, digamos, no se ha traducido sobre el terreno en una unidad entre las organizaciones. Particularmente, soy bastante escéptico respecto a cómo se puede articular, está en un veremos, ¿no? Y por tanto, bueno, me parece una agenda de buenas intenciones, pero todavía no ha tenido una traducción a efectos prácticos, porque como bien comentas también, hasta que no se ponga fin a la agresión que sufre Gaza, no se puede implementar. Todo indica que Hamas saldrá bastante tocado de este nuevo capítulo que se está escribiendo ahora mismo en la región y por tanto puede que ceda terreno para dar lugar a un mayor consenso y que se forme un gobierno de carácter más tecnocrático en la reconstrucción de Gaza y de viabilidad, entre otras cuestiones, a articular las ayudas externas. Porque en el remoto caso hipotético de que Hamas retornara al poder en Gaza, es evidente que las ayudas externas no se iban a brindar jamás por parte de la sociedad internacional, ¿no? Eso parece que va a encontrar bastantes dificultades. Y en ese sentido, bueno, podría dar lugar. Ahora bien, esto será algo coyuntural, transitorio, hasta que vuelvan, digamos, por decirlo de algún modo, la calma a las aguas, o constituirá una nueva agenda palestina, porque a mí me parece que lo más importante ya no solo es la unión, sino lo más importante es la unificación estratégica de la agenda palestina. Lo que tú no puedes tener en una agenda palestina donde unos plantean la negociación político-diplomática y otros plantean la resistencia armada. No es lo mismo jugar al ajedrez que jugar al karate, ¿no? Por tanto, todo el movimiento palestino rema en una misma dirección con una estrategia unificada, manteniendo luego la identidad política particular de cada organización, pero con un objetivo estratégico común y con una agenda estratégica y también, diría yo, táctica común. Yo creo que esto está todavía por ver, porque se implemente, y no estamos ahora mismo en este escenario. ¿Es una buena noticia? Sí. Pero también hay gente que ya ha señalado cómo quizás el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no parece que le ha otorgado la misma importancia o no lo ha recibido con el mismo entusiasmo que lo han hecho a lo mejor los cuadros políticos de Fatah, que es la organización a la que él también pertenece. Quizás la implicación de China, ¿verdad? China no se mete en cualquier charco. Quizás la implicación de China, la importancia que tiene China y que va adquiriendo cada vez más en la región, se ha pronunciado inmediatamente por la violación del espacio aéreo, el bombardeo israelí. Bueno, va teniendo una presencia paulatina y gradual en la región, pero no deja de ser todavía un actor internacional sin, digamos, el peso que tiene Estados Unidos en la región, de momento. Se habla mucho de negociaciones, de la vía diplomática. Parece que todos los esfuerzos de la comunidad o sociedad, como te gusta llamarle, internacional, se centran ahí, ¿no? En vez de hacerle un boicot mayor a Israel, dejarle de suministrar armamento, etcétera, que parece mucho más efectivo en cualquier caso, ¿no? Una de las cuestiones es ¿por qué está estancado? Ya dijiste antes, adelantaste que el propio presidente no quiere. Y por otro lado también, él está sufriendo mucha presión interna. Han habido varios cambios de gobierno. La gente está. Hay, nos consta también que decenas de miles de personas están saliendo de Israel ante, pues, la escalada del conflicto, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está ahora mismo la figura de Netanyahu? Déjame que precise una cosa, Joan. No ha habido cambios de gobierno. Lo que ha habido es que el gabinete de guerra se disolvió con la salida de Gantz y algún que otro más. Bien, en cualquier caso, digamos que el acuerdo, es decir, las negociaciones por un acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel están paralizados y básicamente, según trasciende por parte de algunos negociadores israelíes, dice que el propio Netanyahu se ha dedicado a chantajear la situación de un acuerdo. ¿Por qué Netanyahu no quiere un acuerdo y por qué esta huida hacia adelante con la intervención en el Líbano? Básicamente porque Netanyahu está jugando su futuro político e incluso personal. Me explico. Netanyahu tiene tres causas pendientes con la justicia israelí que puede terminar incluso en la cárcel. Netanyahu sabe que desde el momento que llegue a un alto el fuego con Hamas, las organizaciones más extremas que integran su gobierno crearían una crisis de gobierno y eso obligaría a Netanyahu a convocar elecciones. Sus índices de popularidad estaban bastante caídos. Ha comenzado a recuperar cierta popularidad, pero el sistema electoral israelí es un sistema proporcional de circunscripción única, con resultados muy fragmentados, donde no se obtiene por lo general ninguna mayoría absoluta. Y eso generaría un nuevo paisaje político postelectoral muy fragmentado para tener que confeccionar un nuevo gobierno, que tendría que ser un gobierno de unidad nacional, y aunque Netanyahu tuviera mayoría, pero tendría que crear un gobierno más o menos similar al actual. En cualquier caso, hay otro elemento importante, y es que tanto los responsables políticos o gubernamentales como responsables militares que estaban al frente, ¿no?, quieren recobrar de alguna manera el prestigio perdido por los fallos de seguridad del pasado 7 de octubre. y en este sentido, bueno, continuar la guerra en Gaza o esa huida hacia adelante en el Líbano forma parte de ese ejercicio. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Mire, prácticamente se ha podido llegar a un acuerdo, pero Israel sigue empeñado en mantener el control de lo que se llama el Corredor de Filadelfia. Es una especie de denominación informal que se hace a una franja fronteriza que existe entre Egipto y la Franja de Gaza. Egipto ha mostrado que 8 túneles que existían allí están totalmente bloqueados y que por allí no fueron utilizados para las acciones del 7 de octubre. ¿Qué ocurre? Que Egipto se niega a esto, Hamas también. Hamas quiere que las fuerzas militares israelíes se replieguen de Gaza, se vuelva al status quo anterior, donde los israelíes asediaban, bloqueaban Gaza, pero no estaban presentes en Gaza. Israel no quiere replegarse de Gaza, tampoco confía ni en fuerzas locales palestinas, incluso de la autoridad palestina, del muy moderado Mahmoud Abbas, tampoco confía en fuerzas árabes, ni tampoco confía ni quiere fuerzas internacionales, porque eso ya sería poner un punto de inflexión importante en lo que sería la intervención internacional sobre el terreno. Y esto Israel no lo permite, porque considera que el territorio es suyo. De hecho, ya el sector más extremo tiene planes para reconstruir, después de llevar a cabo su destrucción y limpieza étnica, buena parte del norte de Gaza. Tienen planes inmobiliarios, ¿no?, de construcción, tanto de colonias como de residencias. Con lo cual, la Gaza que existía antes del 7 de octubre no va a existir más a partir de ahora, ¿no? Va a ser un enclave mucho más reducido, mucho más empobrecido y totalmente desolado, ¿no? Bajo el férreo control israelí, como ha estado siempre, pero ahora redoblado aún más. Y esto es lo que impide avanzar la negociación. Sin embargo, el ejército israelí, la presencia del ejército israelí, no garantiza la seguridad, porque el ejército israelí está actualmente en la Franja de Gaza y sigue habiendo de vez en cuando algún combate, algún pequeño cohete. Y la mayoría del armamento, como dicen los egipcios, son de construcción casera, ¿no? Con lo cual parece que no hay razones objetivas para no llegar a un acuerdo. Y que no parece que para Netanyahu los rehenes, el rescate de los rehenes, sea una prioridad. ¿Qué estamos viendo estos días? Estamos viendo cómo el objetivo, un desvío de la atención desde Gaza hacia el Líbano, donde se reemplaza a Hamas por Hezbollah, donde se reemplaza el objetivo inicial de la guerra del regreso de los rehenes por el regreso de los residentes del norte de Israel, y donde el otro objetivo de reducir las fuerzas políticas y militares de Hamas, pues ahora se va a reducir las fuerzas políticas y militares de Hezbollah, ¿no? Esto se está haciendo con una ventaja estratégica por parte de Israel. La simetría de fuerza es obvia, ¿no? Entre uno de los ejércitos mejor pertrechados del mundo, están entre los 10 o 15 más potentes del mundo, según algunos rankings internacionales, frente a un movimiento guerrillero o de resistencia armada como Hezbollah. Hay una superioridad sin ningún tipo de rival ni contraparte aérea por parte de Israel, y de hecho vemos cómo está aplicando la misma estrategia que aplicó en Gaza, con ordenando la evacuación de numerosas zonas hacia zonas teóricamente más seguras, que también está bombardeando, y luego bombardeos presuntamente a las bases guerrilleras de Hezbollah, pero con un alto índice de civiles asesinados, como hemos visto ayer, cerca de 500, y hoy, que en fin, todavía no ha terminado el recuento, pero ya se cuentan por cientos, ¿no? Es decir, es una fuerza muy superior, con un ensañamiento entre los civiles, para poner a los civiles libaneses, a sus hombres, mujeres, en contra del movimiento de resistencia. Es la misma lógica de contrainsurgencia que ha aplicado Israel y que han aplicado a lo largo de la historia los poderes coloniales, ¿no? De hacer pagar a la población civil la presencia de un movimiento de resistencia anticolonial. Y esto, obviamente, ya si Hezbollah tenía a una parte de la población libanesa en contra, ahora la tendrá mucho más. Pero también puede ocurrir de que ante esta agresión, como ocurrió en el 2006, una parte de esa opinión pública sea partidaria de la resistencia que pueda desplegar Hezbollah. De todas maneras, Hezbollah está manteniendo cierta contención porque quiere evitar la escalada, una guerra total, ¿no? Israel también está utilizando una fuerza muy superior y de manera muy contundente para intentar poner en los términos que desea de replegar a las fuerzas de Hezbollah al otro lado del río Litani, en el sur del Líbano, y dejar la franja fronteriza entre el río Litani y la frontera entre Líbano e Israel, dejarla vacía, ¿no? Para permitir el regreso de los desplazados. También tenemos que hablar de los desplazados del Líbano, no los de estos días, sino que previamente ya había más de 110.000 personas desplazadas de las zonas del sur del Líbano, ¿no? Cogiendo un poco lo último que comentabas, ¿no? La cuestión incluso de la deshumanización, que es una práctica colonial antiquísima y que Israel no tiene ningún pudor en hacerlo, no lo ha hecho históricamente y ahora cada vez va peor más el asunto. Hay declaraciones de tipo justificando las violaciones, las torturas, y esto se está convirtiendo en casi una vox populis, parece, en Israel, una especie de sentido común. Algo que yo creo que en el Estado español no suena surrealista, ¿no? Que saliera un político diciendo algo así, pues allí no es el pan nuestro cada día, pero se permite y se propaga esa idea. Hay una serie de fechas que quería comentar con respecto a la superioridad militar de Israel. Es evidente, ¿no? Pero el ataque del 7 de octubre ocurrió y dejó también en muy mal lugar a uno de los principales exportadores de tecnología militar, sobre todo material de inteligencia, software, dispositivos y demás, como ha sido Israel, ¿no? Que una buena parte de su economía se nutre de eso. Han tenido varios ataques señalados. Uno fue el del 30 y pico de julio, ¿no? Yo no quiero poner ninguna muerte por delante de otra, ¿no? Pero el asesinato de Ismail Haniyeh, ¿no? En Irán, que yo creo que marcó un antes y un después también para Hamás. Y el último atentado, ¿no? En el que pues, eliminaron, asesinaron a multitud de militantes también en el Líbano y a civiles, ¿no? También con una cierta sofisticación tecnológica, utilizando esos aparatos, ¿no? Electrónicos que estarían modificados y que han provocado pues, todo esto, ¿no? Por otro lado, la cúpula de hierro parece que no están de hierro, ¿no? Y aunque, como bien comentaba, pues Hezbollah no está aplicando toda la fuerza que podría llegar a aplicar, pues están recibiendo también golpes en Israel, está habiendo explosiones, varios de los misiles han llegado, y bueno, también eso pone en entredicho pues la eventual capacidad de Israel de resistir una escalada regional del conflicto en que, bueno, pues si no sus países vecinos, pues hubiera por lo menos otros estados que intervinieran más activamente, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué panorama tenemos ahora mismo en el conflicto y qué es lo que cabe esperar? No los próximos meses, pero sí a lo mejor las próximas semanas. Bueno, voy a comentar un poco las cosas que has ido diciendo, porque efectivamente el 7 de octubre mostró una falla de seguridad por parte de Israel y a partir de entonces Israel se ha empeñado en reforzar su poder disuasorio. Y de hecho, esto lo ha hecho con ese ensañamiento, en particular con la población civil palestina en Gaza y en general también luego en Cisjordania, y ahora lo está haciendo en el Líbano, ¿no? Y de hecho, vemos que, como comentaba antes, Hezbollah probablemente no esté usando toda su capacidad de fuerza, bien porque los éxitos tácticos o que ha tenido Israel, ¿no? Que ha tenido una ventaja estratégica con el tema de los ataques mediante los buscas y los walkie-talkies y también el asesinato de algunos líderes del brazo militar de Hezbollah, pues esto ha generado cierta inseguridad, vulnerabilidad, fallas de seguridad, desconcierto, digamos, corte probablemente en las comunicaciones internas del propio Hezbollah, al menos en términos parciales, aunque al mismo tiempo Hezbollah ha dado muestras de que pese a eso, ese golpe en materia militar y en materia de seguridad, mantiene todavía la coordinación, la capacidad de respuesta y su estructura básica no está del todo tocada, ni mucho menos desmantelada, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, vemos que efectivamente Israel campa a sus anchas en toda la región, y eso lo hace fundamentalmente porque cuenta con el apoyo inquebrantable de Estados Unidos. Tengo que recordar que ayer Estados Unidos envió tropas a la región para sumarse a los más de 40.000 efectivos que ya tiene, ¿no? Y obviamente eso tiene un efecto también disuasorio frente a Irán o a otros países, ¿no? Pero lo que también es curioso ahí es que estaba hecho desde hace un año y pico. O sea, esos buscas estaban antes del 7 de octubre. Es decir, la jugada la tenían preparada sí o sí. Claro, esto nos lleva, Joan, a otra cosa. Y es que el 2006, cuando hubo una batalla no conclusiva, ¿no?, por parte de Israel y Hezbollah, que Hezbollah salió teóricamente victorioso, porque claro, cuando eres la fuerza inferior y no eres derrotado por una fuerza superior, pues obviamente toca victoria, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, que Israel estaba preparando un choque con Hezbollah, porque la espina que se tuvo que tragar en el 2006, desde entonces hasta ahora. Claro, Israel es un Estado con unos recursos militares, económicos, tecnológicos, muy superiores a movimientos de resistencia. En teoría, Hezbollah también se tendría que estar preparándose para una confrontación con Israel. Y de hecho, ha hecho gala de ciertas capacidades tecnológicas. ¿Dónde puede tener alguna, digamos, ventaja comparativa Hezbollah? En el cuerpo a cuerpo, en lo que es la guerra urbana o la guerra de guerrilla, porque ahí sí que tiene una experiencia igual o mayor que la de Hamas, pero con un armamento más sofisticado y superior. Luego, claro, el otro tema importante en el Líbano. El Líbano es un país abierto, múltiples confesiones, pero múltiples ideologías. La sociedad libanesa no es la sociedad palestina, es otro tipo de sociedad, ¿eh? No es una sociedad sometida a una ocupación militar, ¿no?, que la desarticula y tal. Una sociedad, bueno, más o menos cohesionada, con las fallas internas importantes que tiene, pero una sociedad menos conservadora que la palestina, más lúdica, más del disfrute, que no sabe cómo se van a encontrar sus casas cuando regresen. Y tampoco tiene ningún tipo de seguridad de que mañana Israel ataque las zonas teóricamente seguras, ¿no? Esto obviamente le pueden pasar factura a Hezbollah, ¿no? Claro, Hezbollah, hombre, ha sido fuertemente popular, tiene un arraigo en la sociedad libanesa, pero claro, en algunos sectores, en otros no, ¿no? Hay que decir que la regionalización del conflicto está desde prácticamente el día siguiente, del 7 de octubre, ¿no? Con ese intercambio de fuego entre Hezbollah e Israel, pero que hasta ahora se había mantenido en una zona de control, con el riesgo cada vez más alto de que a medida que pasaba el tiempo se fuera incrementando y la escalada se hiciera mayor hasta hacerla prácticamente imparable y desembocar en una guerra de mayor intensidad como estamos viendo prácticamente ahora, pese a que, como he comentado, Hezbollah se contiene porque no quiere un incremento de la escalada y no está interesado en una guerra, igual que tampoco lo está Irán. Y esto es importante porque también entronca con la pregunta que hacía antes Joan, ¿no? Y es que efectivamente, bueno, se presenta a Irán o Hezbollah como el enemigo, el eje de la resistencia y todas esas parafernalias, que creo que forma parte también de la propaganda, ¿no? De la guerra informativa, ¿no? Pero Irán no está precisamente interesado en una guerra y mucho menos en una guerra regional. Tenemos que tener en cuenta que el 31 de julio pasado era cuando tomaba posesión el nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que además procede de manera inesperada del sector más moderado y pragmático de Irán, que surge de una plataforma cuya agenda está muy centrada en las reformas internas, de aliviar la pobreza, de salir de la crisis económica, de apertura del país, y no tanto en la conflictividad regional. Y cabe recordar que estamos, en fin, la fecha que estamos, ¿verdad? Y desde el 31 de julio que Ismail Haniyeh fue asesinado en Teherán, Irán no ha respondido. Yo creo que la política debe ser analizada por los hechos y no por las declaraciones, y menos aún por las declaraciones de una parte interesada que siempre dibuja al otro, ¿verdad? Construye al otro en función de sus intereses para legitimar luego sus actuaciones. Y esto es lo que hace ahora mismo el gobierno que preside Netanyahu. Muy bien. Muchas gracias, oye, José. Nada, hasta hombre, luego. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Salud. Un abrazo grande. Y hasta el próximo programa. Ajul. Ajul. Mexico, Bethlehem, war. If you hear us, heed the call.